Lecciones de la Biblia, a continuación. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos una forma apasionante de participar. Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el milagro de los panes y los peces, que ocurre dos veces, una con 4,000 y otra con 5,000, es muy diciente la forma en cómo termina el milagro. Unos pocos panes y peces pasan por la mano de Jesús y se multiplican. Al multiplicarse, reunieron la gente en grupos. Y una vez que reunieron la gente en grupos y que hubieron comido, recogieron y siempre sobró y fueron a repartir a otras personas. El aprendizaje que hemos tenido esta semana de formar grupos pequeños para participar y atraer nuevos amigos a Cristo es una metodología increíble. No falla. Muy, muy buena. Cristo acostumbró a organizar grupos. Organizó un grupo de apóstoles y fueron creciendo y después ellos vivieron ese evangelio en otros grupos. Así que, tanto como Jetro, Moisés, los apóstoles y Cristo, disfrutaron de esta metodología. Y esta tiene que ser combinada con otras estrategias, porque el evangelio es integral. Pero el grupo pequeño nos ayuda a que la gente venga, sienta confianza, confraternice, estudie la palabra y se pueda compartir. Uno de mis hijos, el mayor, Gerson, me compartió un comentario esta semana y me pareció bien interesante para compartirlo hoy con ustedes. Él me contaba que los Alcohólicos Anónimos tienen 12 pasos. Estuve viendo un poco y ese grupo de Alcohólicos Anónimos fue fundado por Bill Wilson y Bob Smith en Ohio, en un grupo cristiano de Oxford. Y el paso número 12 dice así: habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. Eso significa que se cierra el proceso de una adicción cuando tú vas a otros, la compartes y los traes. Se fracasa si no se practica el paso número 12, que es la fuerza de compartir mi experiencia con otras personas. Así que eso promueve la emoción de ayudar, la emoción de contar la reforma que ha habido en mi vida, la emoción de compartir un cambio. Si pensamos en este asunto que les he comentado y lo aplicamos a la iglesia cristiana, nosotros hemos conocido el evangelio, pero la mayoría de nosotros no practicamos ese paso número 12. Es la práctica de ir y traer a otros por miedo, porque nos creemos insuficientes. Por eso hablamos ya de desarrollar una actitud ganadora, de creer que podemos hacerlo, de que hay un don en nosotros, que podemos descubrirlo y que podemos ir de la mano del Señor. Yo los reto a que no seamos egoístas y que terminemos ya con este asunto que nos tiene aquí clavados en esta tierra y que no nos permite ver la segunda venida de Jesús e ir al cielo y disfrutar con Él por lo menos el milenio y luego volver a esta tierra. Te reto, pregunta quién tiene un grupo pequeño, en dónde está ubicado uno. Y si no hay, únase a alguien y formen un grupo. Entre al internet, pida instrucciones, pida dirección. Estoy seguro que Dios se la va a dar. Una forma apasionante de participar en la predicación del evangelio son los grupos pequeños y unirnos, formarlos y mantenerlos para atraer amigos. Ojo, para atraer amigos, porque si somos los mismos, no funciona. Trae nuevos amigos a través de un grupo pequeño y disfruta del amor de Jesús al compartirlo a otras personas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.